Mire, nosotros habíamos manifestado cuando se empezaron a suceder esta serie de hechos que nosotros como espacio político íbamos a esperar como corresponde a todo ciudadano, la investigación judicial y la medida que la investigación judicial arroje algún tipo de resultados, íbamos a ir evaluando lo que la justicia resolviera y a partir de ahí tomar las distintas acciones. En el día de hoy, una de las causas, la jueza Martín, decidió el procesamiento de Rubén López, con lo cual deja de ser una denuncia para transformarse ya en una prueba del hecho. En este aspecto, bueno, el legislador tuvo el gesto hacia Juntos Somos Río Negro de presentar su renuncia, con los argumentos que ustedes ya han visto por los medios de difusión. Así que, bueno, seguirá ahora toda la etapa judicial en el marco de la justicia, ya sin el componente político que tenía hasta ahora. Con la banca de las legislaturas se consolida un reemplazo. Sí, bueno, la legislatura estimo que en los próximos días tratará la renuncia, la aceptará y asumirá Marilyn Geminiani, que es una legisladora, legisladora de las grutas, que lo reemplazará a López en la banca, ¿no?